los sensacionales. Y estos cinco, mi amor, dice: te extraño, amor, del momento en que te fuiste de mi vida. Solo quedó mi corazón pensando que algún día volverías a mi vida. Quiero sentir yo tus besos y decirte que aún te quiero. Y fuiste mi primer amor, mi primera ilusión. Siempre te recordaré al amor que yo soñé. Fuiste mi primer amor, mi primera ilusión. Siempre te recordaré al amor que yo soñé. Recuerdos escapan de mi mente, junto a aquel amor que vivimos sin importarnos la gente. Quiero sentir yo tus besos y decirte que aún te quiero. Y fuiste mi primer amor, mi primera ilusión. Siempre te recordaré al amor que yo soñé. Fuiste mi primer amor, mi primera ilusión. Siempre te recordaré al amor que yo soñé. Siempre serás mi primer amor y nunca te olvidaré, porque somos tu grupo. Nieto Seco, mi amor. Y fuiste mi primer amor, mi primera ilusión. Siempre te recordaré al amor que yo soñé. Fuiste mi primer amor, mi primera ilusión. Siempre te recordaré al amor que yo soñé.